Bien se dijo acá, una reparación realmente, porque todos sabemos lo que hizo el colonialismo, ¿verdad? Todos sabemos lo que hizo con las comunidades autóctonas, con las comunidades. Dicen que de 1492, de la llegada de Colón, ¿verdad?, pasaron en 100 años, prácticamente hicieron desaparecer casi el 80% de las comunidades indígenas. En 100 años, el 80%, un verdadero genocidio realmente, un verdadero genocidio. O sea, el colonialismo hecho así, bueno, su nombre lo dice Colón, hecho por España y en ese momento por Portugal, que eran las dos que iniciaron el colonialismo, fue un verdadero esquema de usurpación, de explotación, y bueno, todas las cosas que han hecho con las comunidades indígenas,